Lo interesante de las tramas es que demuestran que en la profundidad también hay superficies. Darío Steinreiber. Tramas. Filósofo. Nietzsche decía que la profundidad es también una superficie. El sentido de las cosas está en encontrar ese sentido en una trama. Las tramas nos traman, pero nosotros también vamos tramando. Todo está de algún modo estructurado por tramas. El problema es que no tenemos la capacidad de poder visualizarlas en su totalidad. Más que palabras. ¿Ahí? Perfecto. Continuamos en Tramas. Hoy, el ecosistema del libro argentino, con Alejandro Duchovne. Sabés que en esto de ir entretejiendo, enlazando distintos conceptos, aparece o mencionado explícitamente, como hace un rato lo hiciste, el Estado y sus políticas referidas al libro. Y mencionaste al pasar lo que podríamos sintetizar en lo explícito, lo que explicita una política, en este caso del Estado argentino, o lo que omite o no dice o queda velado o entre líneas. Si hay que sacar una fotografía y seguimos con las metáforas visuales para mostrar o explicar en tu caso cómo es este ecosistema, este factor, ¿cómo hoy luce? ¿De qué manera se presenta? Mirá, me puedo guiar inicialmente por los datos que las propias cámaras tienen, las propias cámaras del libro. Hay dos cámaras del libro, Cámara Argentina de Publicaciones y Cámara Argentina del Libro, o los datos que tienen los libreros. Y uno puede decir, bueno, hay un primer factor que es, bueno, hay una retracción del consumo general. Y eso impacta en un rubro que, pese a que a mí me gustaría, no es un bien de necesidad básica, digamos. El libro es un objeto que puede prescindirse cuando falta otra clase de productos más esenciales para vivir. Entonces hay un problema más de economía general. Alejandro Duchovne, doctor en ciencias sociales. Sin embargo, había políticas, digamos, del gobierno anterior, que con problemas, digamos, que se pueden discutir mucho, podrían haber funcionado como políticas anticíclicas, que ante una situación de baja de la demanda podían haber fortalecido o permitido sobrellevar este momento. Bueno, no solamente no las hay, sino que se han generado algunas políticas que han complicado aún más el mercado, ¿no? Y me refiero, voy a solamente dos. De todos modos, podemos hablar bastante más que estos dos puntos. Una, el Ministerio de Educación ha restringido sus compras solamente a los libros de texto. Únicamente el libro de texto que reparte en las escuelas. El Ministerio de Educación también compraba libros de otra clase, literatura infantil, poesía, narrativa, que iba a las bibliotecas, que iba a los docentes, etcétera. Es decir, bibliografía complementaria. Y eso permitía que muchas editoriales pudiesen producir más, ¿sí? Y también llegar a muchos lugares donde no hay librerías. Entonces, hay una política cultural y económica fundamental, clarísima. Porque las texteras, las editoriales de texto, son poquitas y en general están bastante concentradas. La otra medida que la hizo días después de asumir el gobierno, con un claro impacto mediático, fue la apertura de las importaciones. Que en sí no está mal que se abran las importaciones. El tema es que, así como el gobierno anterior las había limitado de una forma un poco tosca, ¿sí? Después, si querés, vamos en detalles, pero esa limitación había tenido un efecto positivo, ¿sí? Había muchos problemas, pero había permitido de que la industria de la imprenta, que las librerías, etcétera, que las editoriales funcionaran de un modo, o por lo menos fomentaran la producción nacional. Ahora, la Eso tenía el problema de que había, es decir, como cualquier industria editorial, la Argentina no produce toda la gama de títulos posibles. Hay muchos títulos que son deseables que entren, que alimentan la diversidad. Pero también hay otra clase de libros frente a industrias mucho más poderosas, porque hay una asimetría de poder, por ejemplo, con España. España produce muchísimo, produce mucho saldo. Libro que ellos no pueden colocar, ¿sí? O libros de mucha calidad a muy bajo precio, y te inundan el mercado libros de calidad, me refiero a calidad de manufactura, ¿no? Puede ser buena o mala calidad el libro, pero te inundan el mercado a muy pocos euros y eso desplaza a la producción nacional, ¿sí? Que también se ve reforzado por el hecho de que a cierta escala muchas editoriales grandes prefieren imprimir en otros lugares como en China, etcétera, ¿no? Entonces, a una importación deseable que justamente favorece o promueve la bibliodiversidad, se suman otras formas de ingreso irrestricto de libros que termina en una situación, una coyuntura económica ya muy mala porque baja el consumo, claro, interno. Generando estas dificultades para... Totalmente. Las librerías... Para el sistema. Los metros cuadrados de exposición de libros en Argentina no son tantos como uno le gustaría creer. ¿Sí? Hay muchas librerías en Buenos Aires, no mucho más. Uno se va al conjunto del país y es bastante desértica la situación. Entonces, en muchas librerías, la importación desplaza, frente a un consumo limitado... A veces el dato, frente a un consumo limitado, una retracción del mercado, total, mencionaste un achicamiento de la demanda, ¿qué pasa? Frente al achicamiento de la demanda, tenemos un ingreso importante de libros que se ha mantenido desde el 2016 fue muy importante la importación y una baja la exportación, y eso se ha mantenido y ha crecido, digamos, en el 2017. Distintos rubros, digamos, hay que hacer algunos matices ahí, pero lo cierto es que se mantiene un nivel muy alto de importación y una baja de la exportación. Entonces, ni compras del Estado, una baja del compra del público, y no hay políticas activas de contribución a la exportación. Hubo una medida que apareció, digamos, en el boletín oficial, pero nunca terminó de implementar, que hubiera facilitado la exportación. Es decir, el Estado no es que no tenga una política de cultura para el libro. La tiene y no es la que le conviene, digamos, al mundo del libro independiente, si quiere. Y tampoco a las grandes, que han tenido mal año, pese a que no lo digan públicamente. Los grandes grupos han tenido muy malos años. Ley número 25.446 de Fomento del Libro y la Lectura. Artículo 3. La política integral del libro y la lectura tendrá por objetivos fundamentales y favorecer el acceso de los discapacitados a las bibliotecas y a las técnicas de audición de textos, J. Eximir de todo gravamen a las ediciones mencionadas en el inciso H y favorecerlas mediante subsidios estatales. K. Fomentar la cultura del libro y de la lectura y el conocimiento de los autores nacionales a través del sistema educativo formal y no formal, los medios de comunicación, los organismos de culturas provinciales y municipales, programas especiales de talleres, premios, subsidios y becas, y la participación en actividades nacionales e internacionales vinculadas al proceso editorial, particularmente en aquellas referidas al Mercosur y al resto de las naciones latinoamericanas. ¿Sabés que uno cuando, en este caso te escucha, en otras ocasiones te lee, se queda o le genera una serie de interrogantes? Porque este es el panorama que, tomando un tiempo actual de lo que podría ser el mundo del libro y sus alrededores, los barrios que componen, volviendo al comienzo de esta conversación, este ecosistema tan particular. Pero si nos remontamos 40, 50 años atrás, la industria editorial argentina pareciera, y algo más también, pareciera que era la otra cara de la moneda con lo que hoy presenta esta fotografía. Un mercado que competía con el español, que tenía una alta presencia en América Latina, editoriales que incluso permitieron generar distintos movimientos en el campo de la literatura, en el campo de la cultura de los 60, de los años 70 también. ¿Hay algo de eso? es, de vuelta, toda pregunta tuya me lleva a respuestas que podrían ser muy extensas y deberían ser mesas de café donde mucha gente podría opinar y disentir conmigo en varias cosas, seguro, ¿no? A ver, creo que el mundo cultural argentino preserva algo de eso en términos de dinamismo. Es decir, a ver cómo sería. Vamos como deshojando. Exacto. Las capas de la cebolla. Hay algo de una vitalidad, una inquietud cultural ligada al mundo del libro, sobre todo diría en la Ciudad de Buenos Aires, no solamente en alguna capital más, Córdoba, Santa Fe, también la Ciudad de Rosario, donde hay una vitalidad, hay ganas de hacer cosas con los libros. Entonces, pese a todo lo que yo te dije, y uno podría extender los malos momentos, las crisis, digamos. Hay algo que continúa. 2001, 89, digamos, hiperinflación. Sí. Pese a todo, tenemos cada tanto resurgimientos y brotes. No quiero usar la palabra brotes verdes porque voy a parecer muy, muy ligado a las analogías contemporáneas, pero hay una vitalidad que se puede remontar, digamos, de la década del 20, década del 30. Hay una vitalidad, talleres literarios, cantidad de talleres literarios. Los traductores argentinos son excelentes, y eso saben en España, y contratan traductores argentinos. La literatura argentina tiene una fuerte presencia y es reconocida no solamente a través de los grandes nombres. Digamos, hay un arco de autores jóvenes, muchos de ellos muy jóvenes, que se traducen y venden muy bien afuera, ¿no? Es decir, hay una cosa, una energía, digamos, ligada al mundo del libro y una acumulación, una densidad. Ahora, en términos de presencia del mercado, si se quiere, Argentina ha ido perdiendo posiciones con una coherencia admirable, ¿no? Es decir, claro, que eso es lo que llama la atención y lastima. Absolutamente. Y es decir, y creo que con algún amigo ahí un poco nos jugamos con esta idea, mientras que México la edición existe por el Estado, en Argentina existe pese al Estado. Pese al Estado, claro. Alejandro Duhovne dictó cursos en distintos posgrados en las Universidades Nacionales de Córdoba, San Martín, General Sarmiento y La Plata. Sus áreas de interés son la historia y la sociología del libro y la edición en América Latina y España y la historia judía moderna tanto en Europa como en Argentina. Duhovne participa en distintos proyectos internacionales y locales relativos a la circulación de las ideas, la edición y la traducción. Entre su producción reciente, editó en colaboración dos obras referidas a la historia y a la actualidad de la vida judía argentina. Escribinos a tramasradio@gmail.com. Porque, y ahí de vuelta, yo quiero insistir, o sea, yo te podría dar una cantidad de datos y casos muy históricos, muy significativos, admirables, relevantes, que uno tiene cierta nostalgia, ¿no? Por, no sé, los proyectos de lo que era Losada, MC, Sudamericana en su momento, o la EUDEBA, la primera EUDEBA de Boris Pivakov, o incluso proyectos que se mantienen hasta ahora como De las Flores. Y la Argentina tiene sellos, o Paidós, digamos. Sí, se puede sumar Centro Editor de América Latina, entre otras célebres y hoy ya míticas casas editoriales, ¿verdad? Absolutamente. Uno podría encontrar. Ahora, para no perdernos en los meandros de la historia y con algunos casos que ameritan ser discutidos y conversados, creo que lo que no hay o lo que no hubo es una política sostenida en ningún sentido. Más bien fueron espasmos. Espasmos, digo, esta ley yo la menciono y casi no tengo mucho más que mencionar. Es decir, con la VIP, la Comisión Nacional de las Bibliotecas Populares también, que fue a finales del siglo XIX creada, ¿no? Que sostiene una red muy amplia de bibliotecas populares que dinamizan la vida cultural en todo el país y lugares donde no hay librerías prácticamente, ¿no? Entonces, salvo alguna que otra medida importante, el Estado ha estado, valga redundancia, ausente. Es decir, no ha pensado, no ha tenido una inteligencia para el desarrollo de política de largo plazo. Un ejemplo, digo, que funciona como contrapunto, Colombia. Colombia tiene una tradición letrada menor a la Argentina, tiene un público consumidor menor, tiene títulos por habitante mucho menor que Argentina, sin embargo, ha desarrollado un parque gráfico, talleres gráficos, que han superado a Argentina y que hoy exporta más del doble que Argentina. Una industria editorial chica, pero es por lo menos en uno de los eslabones del ecosistema, funciona muy bien. ¿Por qué? Porque de hace más de una década, Colombia ha establecido una política activa de promoción de ese sector industrial. Entonces uno puede ver que si nos corremos los tiempos de la política, que son siempre tiempos inmediatos, queremos resultados ya. La urgencia es lo que prima. Electorales. Hagamos una medida que tenga un impacto. Creo que lo que se necesita son estrategias de largo plazo que ayuden a profesionalizar, acompañar al sector para afianzarlo, pero también que permitan pensar en cómo recuperar, conquistar mercados, ¿no? Y sobre todo en una época de mucho cambio tecnológico, donde creo que hay que estar atento cómo la tecnología, no hacer de la tecnología un fetiche y decir con eso se resuelve todo, sino entenderla dentro de un marco productivo y un marco de largo plazo, ¿no? Según un informe presentado por la Cámara Argentina del Libro, el total de novedades publicadas en el primer semestre de 2017 se mantuvo estable respecto de los semestres de los dos años anteriores. En el año se alcanzó más de 13.000 novedades, apenas 117 títulos menos que en 2016 y 35 más que en 2015. De esas novedades, un 31% fue publicado por el sector editorial comercial, un 13% corresponde a las ediciones de autor y un 56% fueron hechas por editores que no publican más de 3 títulos por año, empresas y entidades públicas. En el primer tramo de 2017 hubo una merma del 23% en la producción, cantidad de ejemplares, respecto de 2016, que a su vez ya había caído en comparación con 2015. Prácticamente acá en el cierre, casi en el final de esta conversación, que desde ya te agradezco, Alejandro, el haberla podido mantener contigo, plantea la cuestión tecnológica. En algún momento mencionaste el momento fundacional de ese hito para la historia de la cultura de la humanidad, que fue Johannes Gutenberg y su imprenta, siglo XV. Mucha agua, los lugares comunes del periodismo y de la literatura dirían ha pasado o han pasado debajo de ese puente. Y en ese discurrir del tiempo aparece el mundo de lo digital, el mundo del libro líquido, del e-book, el mundo de, a lo mejor no las librerías reales, físicamente ubicables en algún tramo de la avenida Corrientes, en ese espacio que se abre en Callao y sigue hasta el obelisco, sino esas librerías que están a un clic de distancia. Es un tema, o un paquete de temas. Simplemente como descripción y apelando a tu síntesis, a tu brochazo no con pintura fina, sino a grandes rasgos. ¿Qué encrucijadas estas nuevas variables le suman a ese ecosistema que tan claramente estuviste describiendo? En 2010 fui a Frankfurt, fui alguna vez más a la Feria Internacional del Libro Frankfurt, que está por suceder en unos días, cuando Argentina era invitado país de honor. Y me acuerdo conversando con un editor inglés, decía, el año que viene ya no vengo, no tiene sentido. ¿Por qué? Porque el libro digital va a barrer con esta clase de libro, no necesitamos. Al año siguiente Frankfurt tuvo más gente que el año anterior, y así. Y 2011 y así sucesivamente. Tal vez el año pasado bajó un poquito por cuestiones económicas. Digo, no recuerdo bien la cifra del último año. ¿Qué significa? Que ese apocalipsis ligado al libro digital no fue tal. Es decir, no es que no hay cambios y no es que no hay, en el largo plazo no vamos a ver cambios de fondo. Pero no sucedió lo mismo que con el mundo de la música, claro, que pudo ser reemplazado el cassette por el CD por no sé qué, el MP3 y ahora demanda online, streaming. En el mundo del libro no solamente conviven distintos soportes digitales, sino que se ha demostrado que se ha estancado la venta de libros digitales en los grandes centros. Digo, el libro, el EPUB o el e-book, ¿no? Sí. Esa clase de libro se ha estancado y el otro libro se sostiene, ¿sí? Se vende. Están reapareciendo, y esto es un fenómeno que analizar, las librerías independientes en Estados Unidos después de dos décadas como una reducción masiva, primero por dos grandes cadenas y después por Amazon. Alejandro Duchovne, doctor en ciencias sociales. Sin embargo, vuelven a aparecer. Es decir, tampoco es un resurgimiento y que hay que ponerse contento porque el libro papel guarda el tesoro de la humanidad. No, digo, hay algo que uno, porque se entusiasma con el libro, piensa que eso es más importante que otra cosa. Pero creo que sí se juegan ahí formas de lectura, relaciones con el tiempo, con uno, con el espacio. Cada soporte no es solamente un modo distinto de transmitir, que también lo es. Establece condiciones de pensamiento distintas, ¿no? Si uno puede fraccionar una lectura, pasar un texto a un hipervínculo y ahí escuchar música, el pensamiento es arborescente y puede ser uh-huh. mucho más distractivo. Ni mejor ni peor, otra forma de pensamiento. El libro papel, exige, demanda alguna clase de concentración, paciencia, aislamiento. Digo esto porque, de vuelta, podemos discutir sobre las estrategias tecnológicas de las editoriales, pero porque en varios lugares se está discutiendo, en Francia, por ejemplo, está discutiendo acerca de la necesidad de reivindicar o reafirmar al libro papel material en la educación de los chicos, de los alumnos, porque muestran que es un objeto que permite una clase de pensamiento y una clase de reflexión distinta que lo que permiten las pantallas digitales, ¿no? Menciono esto solamente para como puntear uno de los tantos problemas que están, digamos, en la agenda y que no tiene una resolución clara, ni nadie sabe demasiado, pero están estudiando, están pensando, y en los próximos años veremos para dónde va la cosa, ¿no? Camino por Madrid en tu compañía, mi mano en tu cintura, copiando a tu mano en la cintura mía. A paso lento, como bostezando, como quien besa el barrio al irlo pisando, como quien sabe que cuenta con la tarde entera, sin nada más que hacer que acariciar ceras. Y sin planearlo tú acaso, como quien sin quererlo va y lo hace, te vi cambiar tu paso hasta ponerlo en fase, en la misma fase que mi propio paso. Oh, oh. Ir y venir, seguir y guiar, dar y tener, entrar y salir de fase. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Tramas. Memorias del presente. Entrevistador Oscar Bossetti. Producción Camila Cataneo. Ignacio Fernández. Locuciones, Fernanda Villanueva, Pablo García, Luciana Dátilo. Operación técnica, Javier Morillas. Diseño artístico, Leonel Córdoba. Producción general, Blanca Curia. Amar la trama más que el desenlace. Amar la trama más que el desenlace. Camino por Madrid en tu compañía. www.tramasradio.blogspot.com